Muy bienvenidos y bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este momento, conversando acerca del libro de Mateo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos conversado acerca de Juan Bautista, cómo inicia su ministerio, hablando de un arrepentimiento, llamado a ese cambio profundo. Y cuando uno revisa ahora el ministerio de Cristo, que inicia también su ministerio propiamente tal, dice el versículo, capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, desde entonces, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué maravilloso mensaje, ¿eh? Uno dice, si yo hubiese estado en ese tiempo, ¿qué habría hecho? No sé en qué lugar, pero hoy día también están las mismas condiciones para aceptar al Señor y arrepentirse. ¿Y qué estamos haciendo? Quizás una pregunta para nosotros. ¿Para quiénes? Para que reflexionemos sobre este mensaje, porque estudiar un libro y no aplicarlo a mi vida, en realidad poco de provecho tiene, y no darlo a conocer a otros también. Ahora fíjate, ese mismo texto del capítulo 4, los versos 18 en adelante, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Interesante la respuesta que obtuvo el Señor de quienes él llamaba. Recuerdo el llamado que me causó más impresión fue el llamado de Mateo, de Levi Mateo, precisamente. Claro. Quien escribe el Evangelio, este libro. Porque dice ahí que él estaba sentado en el banco de los tributos públicos, o sea, él estaba trabajando en ese momento. Dice que Jesús pasa, lo mira y le dice: ven, sígueme. Y el texto dice: dejándolo todo, le siguió. O sea, es un compromiso que se toma, pero fíjese que siempre yo había pensado, decir, ¿cómo este hombre, Mateo, por ejemplo, cómo estos que estaban pescando aquí, como tú lo mencionas allí, junto al mar de Galilea, vio a estos dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, cómo lo dejaron enseguida? Lógicamente hubo algún encuentro, e incluso Juan el Bautista, a alguno de estos ya los había invitado a que siguieran y observaran a Jesús y conversaran con él, porque él, su ministerio entendía que terminaba cuando comenzaba el de Cristo, y aquí estaba comenzando el ministerio de Cristo y de Juan el Bautista iba a cesar. E incluso Juan el Bautista va a decir: es necesario que yo mengüe, que yo me calme, que yo salga ahora y quede. ¿Quién debe ser el que debe seguir la predicación el cual yo he estado anunciando? Así que había de alguna manera un coloquio, alguna afirmación, habían escuchado a Jesús, pero no habían tomado una decisión efectiva de seguir. Yo creo que muchas personas a veces, especialmente en algunas ocasiones, cuando se hacen llamados a las personas, entran en este sí o no, y están en el vacilar en relación a aceptar o no al Señor Jesús. Yo no sé si no tenemos que estar mucho tiempo estudiando, sabiéndolo todo, estar perfectos para llegar a Jesús. Haga usted lo que hizo el hijo pródigo, volvió tal cual estaba y su padre lo recibió. Y ahora estos hombres que Dios los llama, que está eligiendo quienes van a ser sus discípulos, enseguida, ellos habían convencido, enseguida tomaron la decisión y siguieron a Jesús. Usted puede hacer lo mismo incluso hoy día. Decirle al Señor: yo quiero seguirte como estos discípulos y ser tu misionero, que conforme a lo que estudio vaya compartiéndolo con los demás. El llamado es para los pecadores, como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hay personas que creen que cuando Jesús llamó a los discípulos junto al mar era la primera vez que se había encontrado con ellos. Sin embargo, en Juan del 1 al 5 sabemos que estos hombres ya habían pasado un año con Jesús, aparentemente sobre la base de tiempo parcial, lo que tú habías dicho con anterioridad. Entonces, nosotros vemos que ya eran conocidos, no era que él los viera por primera vez. Claro, Ahora hay un detalle acá que me gustaría hacer mención porque me recuerda a una persona a la cual estamos atendiendo, que él está mirando la familia también, ¿no es cierto? ¿Y qué efecto puede tener la familia en una decisión que él tome? Acá dice ellos, fíjate, y Mateo lo coloca, y ellos dejando al instante la barca, no solamente la barca, sino el lugar de trabajo, ¿qué más dijeron? Claro, y familia, a su padre. Justamente. Su padre, o sea, toda la familia. Pero yo no creo que ellos abandonaron la familia al desamparo, no siguieron no, a... No, eso es muy difícil está pensar. Está contradictorio, ¿no?, a lo que Jesús mismo dijo, sí, en la cruz. ¿Te acuerdas tú que incluso, sí, en ese momento tan tan terrible, él dice, le habla a Juan, diciendo que le cuide a su madre y que ahí estaba su hijo? Entonces lo que nosotros descubrimos acá es que cuando uno toma la decisión de seguir al Señor Jesús, esa es la prioridad primera, por decir, quizás sea así la forma mejor de decirlo, pero es una prioridad y luego vienen las otras sin abandonar nuestra responsabilidad. Pero lo primero es seguir a Jesús dejándolo todo, porque Él nos dará lo que necesitamos para nuestra vida, para el andar. Estos hombres, ¿qué vivieron? ¿De qué trabajaron? Dios suplió sus necesidades, pero ellos cumplieron el ministerio. No cabe la menor duda que así fue. Y Dios suplió las necesidades también de la familia de ellos, porque como tú decías, no creemos que ellos hayan abandonado a su familia, a su suerte, y que el Señor no hubiese hecho nada, porque eso habría sido el peor testimonio que tendrían. Mira por seguirlo a Él, la familia se muere de hambre y fueron abandonados. Entonces, en este sentido yo creo que el Señor proveyó tanto para ellos como para sus hogares, sus familias. Y ahora este concepto de arrepentimiento es un concepto bien, bien fundamental como para seguir a Jesús. Si yo no me arrepiento, si no hago un cambio, si no tengo el deseo de ir a Jesús, difícilmente el Espíritu Santo podrá actuar. Él va a llamarnos, va a darnos oportunidades, nos va a mostrar la senda, el camino. Este mismo programa puede estar siendo el motivo o la conducción para que usted tome una decisión, pero usted tiene que tomar una decisión personal frente al Jesús que lo está llamando y que hizo todo por usted. Un ministerio maravilloso que Mateo de alguna manera nos está contando, y no queremos dejar pasar la oportunidad para que usted lea a Mateo y a la vez vea cómo fueron las personas entregándose a Jesús, pero también hubo muchos que nunca se entregaron y también Mateo lo cuenta. Y después de esto, fíjate, el versículo siguiente dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga. Ahora sí iba con algunos de sus discípulos en su ministerio. Qué maravilloso el llamado que hace Jesús a los pecadores y los transforma en extraordinarios hombres de Dios, como lo puede hacer con usted en este día. Bueno, agradecemos, amables oyentes, su atención. Los invitamos para mañana a una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y las costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles a ser enseñados, hombres a quienes Él podía educar para su obra. Piénselo, que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.